Qué distinto el amor es junto al mar que en mi tierra nativa cautiva, al que siempre cantaré, a la orilla del templo de sus ríos, con su inocencia y su clarividencia, con esa compañía que estremece viendo caer la verdadera lágrima del cielo cuando la noche es larga y el alba es clara. Nunca sé por qué siento, compañero, a mi cuerpo que es augurio y refugio, y ahora, frente al mar, qué urdimbre la del trigo, la del oleaje, qué hilatura, qué plena cosecha, encajan, sueldan, curvan, mi amor. El movimiento curvo de las olas por la mañana, tan distinto al nocturno, tan semejante al de los sembrados, se van entrando en el rumor misterioso de tu cuerpo, hoy que hay mareas vivas y el amor está gris perla, casi mate, como el color del álamo en octubre. El soñar es sencillo, pero no el contemplar. Y ahora al amanecer, cuando conviene saber y orar, cómo suena contigo esta desnuda costa. Cuando el amor y el mar son una sola marejada, sin que en viento nordeste pueda romper este recogimiento, esta semilla sobrecogedora, esta tierra, este agua, aquí en el puerto, donde ya no hay adiós, sino ancla pura.